Escucha esta oración a Dios y verás los cambios en 3 días. Un supermilagro está por ocurrir en tu vida. Búscate un lugar tranquilo, ponte cómodo, ponte cómoda. Libera todas tus preocupaciones, acércate a Dios y realiza tu petición con mucha fe. Estoy aquí, Señor, lleno de esperanza y gozo. Mis preocupaciones están desapareciendo, Señor, porque confío en que tú harás un milagro en mi vida. Expongo mi petición a ti, Señor, con la seguridad, Dios mío, de que tú concederás este milagro dentro de los próximos 3 días. Siento tu presencia, Dios. Te doy las gracias por escuchar mis súplicas. Agradezco tu protección y amor incondicional. Tengo paz gracias a ti, Dios mío. Sé que tu provisión y mi prosperidad están en buenas manos, ya que soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Y sé que tú, como Padre amoroso que eres, escuchas mis necesidades. Mi muy excelentísimo Dios de las alturas, apártame de las angustias que me tribulan en este momento y haz que cada momento de mi vida se convierta en tu verdad a través de tus manos poderosas. Que sean ellas, junto a tu sangre glorificada, las que me indiquen el camino para continuar haciendo bien las cosas. Solo mi fe se acerca a ti en las buenas y en las malas. Permíteme estar cerca de ti para alcanzar mis deseos. En estos momentos que me atribulan, deseo que mi familia siempre permanezca unida, que mi mente se encuentre clara y despejada para saber cómo encaminar mi vida y la de los míos. Deseo la tranquilidad para mi familia, que siempre se encuentre unida y feliz. Quiero saber cómo llegar a ti siempre para mantenerme a tu lado. Necesito sabiduría para aprovechar cada momento de vida y agradecerte que estés junto a mí, permitiéndome ser tu hijo o tu hija. Tú, que conoces todas mis angustias, fortalece mi alma y mi corazón y hazme digna de tu gracia e infinita bondad. Nunca olvides que siempre estaré rendida a ti. Ante tu presencia soy tu hijo, soy tu hija. Y no permitas que mi humildad se empañe para poder siempre ser feliz junto a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, yo confío en ti. Yo espero en ti. Llévate mis miedos, mis inseguridades, mis tristezas. Padre nuestro, que nos provees con infinita bondad, yo sé que mi pesar tiene solución. Derrama tu misericordia sobre mí. Lléname de ánimo, de energía y esperanza, y asísteme para que pueda seguir adelante. Cura este padecer tan grande que tiene mi corazón y aleja todo lo que me hace sufrir. Te imploro con todo mi ser, seas clemente conmigo y realices un gran milagro en mi vida para que pueda recuperar la paz y armonía y mi vida sea más fácil y dichosa. Te ruego, hagas que todo me vaya bien. No me desampares, no me dejes solo, no me dejes sola. Oh Señor, colocaste las estrellas en el cielo y creaste un montón de vida hermosa. Nos diste nuestra respiración y agua para beber. Eres un Señor viviente. Tú eres mi Salvador, en quien confío. Por favor, sálvame de esta crisis en la que me encuentro. Te pido que venga tu mano todopoderosa para cubrirme. Dame sabiduría y fuerza para permanecer fuerte a través de esta tormenta. Te pido un milagro dentro de los próximos 3 días por tu amor redentor. Por favor, llévame a un lugar seguro, un lugar de equilibrio. Tú, mi Dios, me creaste. Tú, mi Señor, perdonaste y perdonas mis faltas. Porque como mi Padre, quieres mi bienestar y cada día sobrellevas mis cargas y sé que no permitirás que yo sufra. Sé que estarás presente en mis infortunios, en las preocupaciones enviarás a los ángeles y arcángeles para que me protejan y alumbren mi vida. Y pondrás a mi lado a la Santísima Virgen María para que me cuide y me enseñe a ser mejor. Y tú, así sean tan fuertes las pruebas, no permitas que me aparte jamás de tus caminos. Y a pesar de las graves circunstancias por las que atravieso, solo puedo darte gracias por lo que me das. Yo jamás dejaré de tener fe y confiar en ti. Jamás dejaré de esperar en tu divina providencia. A continuación, tómate tu tiempo y realiza tu petición en especial que quieres que ocurra en los próximos 3 días. Realízala con mucha fe, con mucha confianza. Si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo los comentarios y escríbelo mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. En este preciso momento te alabo con todo mi corazón, Padre Celestial. Te aclamo con mi voz y con mi alma te busco. Mi fe se alza para rendirte culto, y mi humildad doblega para sumirme en tu presencia. Gloria a ti, gran Señor, mis alabanzas son para ti, alabanzas, oh Señor. Siempre estás presente en mí, eres mi luz y mi guía, pues eres mi gran protector. Contigo no hay enemigos cerca, no hay maldad que me aceche, pues con tu luz me cubres y me proteges, y tu amor llena mi vida. Tú, que estás en cada uno de nuestros días, invade nuestra alma con tu presencia, llenándolos de amor, paz y mucha fe. Creo en ti. Amén. Amén. Amén. Realiza tu petición una vez más, con mucha fe. Quita todas las preocupaciones de tu mente. Confía en el Señor. Respira profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Mi vida brilla a través de mí. Brilla a través de mí, haz que me miren y ya no me vean a mí sino a ti. Oh amor lleno de dulzura. Oh bendito Dios sea mi Señor. Sea mi Señor. Salvador.